que solo canta y esto dice. Y los cumbieros con la mano ahí, con la mano ahí, con la mano ahí. Esta noche vamos a salir. Y los que están casados si quieren. Para eso, ahora sí. Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Arriba y suenan los turbos. Dice.